pensando en mi Señor, una sonrisa me sale en la presencia del Señor. Disfruto tu palabra llenándome de paz, sabiendo que aquí estás me da felicidad. Alzando yo mis ojos, diciendo a mi Señor, qué día vas a venir por todos mi Jesús. Eres maravilloso, eres todo amor, desde que estoy contigo todo lo tengo ya. Me gozo en tu presencia, no la voy a soltar, la quiero todo el tiempo en mí, en este templo. Al paso de estos tiempos te siento mucho más, me das a conocer que pronto volverás. Alzando yo mis ojos, diciendo a mi Señor, qué día vas a venir por todos mi Jesús. Eres maravilloso,